Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cordial bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones junto a su familia. Ayer hablábamos acerca de este Pablo que le hablaba a Timoteo, ¿no es cierto?, en su segunda carta, que toda la palabra de Dios es inspirada, y hacíamos alusión de que efectivamente es inspirada por Dios porque Él mismo la inspiró, Él mismo la llevó adelante. Pero cuando miramos un poquito a Jesús y su palabra, tenemos que reconocer de que Él la conocía bastante bien. Alguien puede decir, es que Él era Dios. Él la inspiró. Él la inspiró, lógicamente tenía que conocerla. Pero recuerde usted, y esto es el misterio de la encarnación, que Cristo fue 100% Dios y 100% humano. Y como humano, Él estuvo en la tierra viviendo, estudió, su madre le enseñó y aprendió las cosas, no porque era Dios, sino porque como humano, como nosotros podemos aprenderla. Ahora, ¿cómo fue que dejó su naturaleza divina a un lado, su omnisciencia, omnisapiencia, la dejó de lado y se revistió de esta humanidad que necesitó ser enseñado por María? Recordemos que fue su madre la que le enseñó las Escrituras. Entonces, él aprendió como cualquiera de nosotros aprende. Eso es un misterio. Pero así fue. Así fue, él estudió como nosotros y aprendió como nosotros, y la diferencia la hizo su comunión con el Padre, que fue una comunión muy estrecha, muy intensa, podríamos decirlo así, y también el estudio de la palabra. El usar de su naturaleza divina, y lo voy a decir así, habría sido una ventaja para Satanás, lo habría acusado. Claro. Tú como eres Dios puedes hacerlo, pero él nunca pudo acusar a Dios de usar su naturaleza en beneficio personal. Además cambio, tenemos... Sí, para servir, sí. Claro, además debemos reconocer que el Señor cuando vino acá, nos vino a enseñar cómo vivir, cómo ser un hijo obediente también. Porque si él hubiese usado algo que nosotros no tenemos, no habría sido un ejemplo para nosotros. No, es que Él es Dios y yo no puedo hacer lo que Él hizo. Claro. Sin embargo, Él utilizó la oración para poder... Si, recordemos, siempre cuando Él hizo un milagro, Él oraba a Dios. ¿Ah? Él le pedía a Dios. Y eso mismo después lo hizo Pedro. Fíjate, Pedro fue capaz de resucitar a Tabita. Claro. Entonces quiere decir que usó los mismos elementos que el Señor había utilizado. Incluso el Señor le dijo, mayores cosas que estas haré, y uno dice, ¿qué mayores? Cuando uno revisa la historia de Jesús. Pero claro, él ahora, refiriéndose a la palabra, él dice lo siguiente allí en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, en otras palabras, la idea que está apareciendo en este texto es como una simple, puede ser una simple afirmación, ¿no es cierto? Es decir, escudriñáis las Escrituras, o sea, la estáis leyendo, no. Pero el contexto indica que posiblemente Cristo aquí lo que está diciendo es una orden. Escudriñen las Escrituras, vayan a ella, porque en ella en realidad van a encontrar el camino verdadero hacia la vida eterna. Fíjate, ahora tenemos que reconocer que el Espíritu Santo nos conduce a una experiencia más profunda con Jesús por medio de su palabra. Cuando nosotros estudiamos la palabra, el Espíritu Santo obra en nosotros. Y fíjate lo que dice San Juan, capítulo 16, versos 14 y 15. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí estaba refiriéndose a Jesús, se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que, aquí nosotros vemos la importancia de la palabra de Dios. Y fíjate, se habla mucho del bautismo del Espíritu. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no tenemos comprensión de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos muestra, nos guía, nos da la sabiduría necesaria. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo no es darnos poder para hacer milagros, sino que es el poder de Dios para transformar nuestra vida, y de eso se trata justamente el reavivamiento y la reforma. Ahora, este concepto que tú acabas de leer allí y estabas tratando de llegar a una conclusión, es bueno uno investigar un poco y pedirle a Dios que le ayude, especialmente al Espíritu Santo, porque mira, las palabras son bien, bien decidoras. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Eso está diciendo allí en Juan 16, 15. Por eso dije que tomará de lo mío. Y mira, y os lo hará saber. O sea, si alguna vez quisiéramos saber algo de Dios, no hay otra manera que no sea por medio de su palabra y la inspiración del Espíritu Santo. O sea, ese es el camino. Por eso es que Jesús habló de su palabra como algo tan especial, tan cercano, que no la descuidemos, que no dejemos un instante de hablar con ella. ¿Tú recuerdas cuando Cristo había resucitado y se aparece a estos personajes en camino a Emaús? ¿Qué iban? Yo lo he repetido varias veces, no sé a qué iban porque se volvieron después. Iban caminando y se les acerca un personaje. Y en esa época, al parecer, lo andaban con un manto que cubría el rostro, protegiéndose quizás del sol o del frío, no sé. Y caminando los tres, él se acerca y les pregunta qué están hablando, qué platican, qué es lo que dicen. Y ellos comenzaron a decir lo que había pasado ese fin de semana, lo terrible, que había muerto un personaje tan importante para ellos, y ahora es el tercer día y sigue todavía en la misma situación. Pero mira lo interesante que él, y aquí denota que él conocía el Antiguo Testamento, lo había leído, les empieza a hablar y le dice el versículo 27 de Lucas 24, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, les dejó clarito que el Mesías, ese que estuvo con ellos, estaba en todo el Antiguo Testamento. Y todo el Antiguo Testamento apuntaba al Mesías. O sea, yo no sé, uno dice, ¿qué les podrá haber dicho? Bueno, vamos a leer lo que dice Moisés, lo que dicen los profetas, y eso tiene que haberles contado al Señor. Claro. Una relación íntima que había entre el Antiguo y el cumplimiento en él como Mesías de todo lo que los profetas y Moisés decían del Señor. Es interesante el concepto ese que Jesús tenía de su palabra. Y su mensaje siempre fue apoyado por la palabra de Dios, y vamos a decirlo con claridad, el Antiguo Testamento, que era lo que en ese momento se decía. Ahora fíjate, hoy día se habla mucho, tú pones la radio y puedes escuchar muchos mensajes acerca del reavivamiento, pero tenemos que estar seguros si ese reavivamiento es genuino o no. Una vida transformada es el mayor testimonio de un verdadero reavivamiento. Ahí se puede ver el verdadero reavivamiento. Por eso que el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Bueno, efectivamente, yo creo que el reavivamiento tiene un fruto, y eso lo vamos a ver en lecciones posteriores, un poquito más haciendo énfasis a esto, pero el reavivamiento no queda en ese momento de reunión, como podríamos decirlo. Tú vas, escuchas un lindo sermón, un llamamiento, aceptas al Señor, sales de la iglesia y sigues siendo el mismo. Tiene que haber un cambio en la persona, tiene que producirse un cambio. Si no está haciendo efecto lo que te entregaron, lo que dijo el predicador. Y en el caso, por ejemplo, que yo relataba hace un rato de estos dos personajes en camino de Emaús, iban, pero cuando descubrieron que era Jesús, ellos responden de una manera interesante, dice, y se decían en uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, interesante, ¿eh? No había un cambio, no había un poder que se estaba produciendo en nosotros. Y de hecho, ¿por qué ellos volvieron? Porque ahora la noticia era tan importante que volvieron a comunicársela a los otros discípulos. Él ha resucitado, Él ha estado con nosotros, nos ha hablado, lo hemos visto y lo reconocimos cuando Él partió el pan. Él ha resucitado. el lindo mensaje que ellos volvieron. Iban, vuelvo a insistir, no sé qué iban, pero volvieron y encontraron a los discípulos y compartieron con ellos el mensaje. O sea, Cristo usó la palabra, su palabra, para explicar su doctrina, para explicar su advenimiento, para explicar que Él era el Mesías, y yo creo que es un ejemplo digno que debemos tomar también nosotros. Claro, usar la palabra para eso. Fíjate, cuando el revivimiento está basado en la palabra de Dios, este es duradero y produce una diferencia en nuestra vida y también en la vida de las otras gente, de las personas que nos rodean. Entonces, tenemos que considerar esto, tenemos que poner nuestra base en la palabra de Dios. Todo lo que hacemos, el revivimiento viene a ser un fruto, un resultado de esta palabra o de la palabra de Dios haciendo eco en nuestra vida. Ahí se produce el reavivamiento. Yo creo que hay que tener cuidado porque hay reuniones muy hermosas en las cuales el Espíritu Santo llega al corazón de nosotros, pero ese reavivamiento que aparece producto de estas emociones, lo voy a decir así, hay que tener cuidado porque podría ser falso, porque podría pasar el tiempo o quizás después del culto y volver a ser el mismo. O sea, tiene que haber un cambio, tiene que ser, quizás no sea superficial y engañoso nuestro reavivamiento, sino que sea genuino y duradero y lleve a un cambio. Correcto. Les agradecemos, amables oyentes, por su compañía. Los invitamos para una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico en el día de mañana. Bendiciones. ¿Por qué no podemos confiar en nuestros sentimientos? ¿Cómo pueden engañarnos nuestros sentimientos? ¿Qué lugar tienen nuestros sentimientos en el caminar con Dios? ¿Y qué lugar no tienen? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.